Ooh, yeah, I'll be fine, yeah. Ooh, okay, yeah. Ooh, oh, the good Lord knows it. Ooh, oh, the good Lord knows it. Ooh, I left better behind. I'll be fine, yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll be better behind. I'll be fine. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, todos aquellos que hacéis posible este proyecto, que nos apoyáis, que confiáis en esto que estamos haciendo con la mejor de las intenciones. Y aquí estamos de regreso. Imagino que ya habréis leído el nombre de este episodio, de este programa, este segundo volumen de nuestras series favoritas, porque es verdad que algunos compañeros sí que pudieron expresarse, compartirlas, debatir, pero otros nos quedamos ahí un poco más rezagados por el turno de palabra, no llegó hasta nosotros. Pero hoy nos vamos a cobrar la venganza, una venganza que se sirve en plato frío. Y la música no es nada casual, luego contaré por qué la estoy poniendo, aparte de que es preciosa. Y además, es que estamos en un momento idílico en cuanto a series. Llevamos un ritmo que es que es imposible incluso tener un tema de conversación, porque tú dices, bueno, ¿has visto esta serie de Netflix? Y la persona te contesta, no, porque he estado viendo esta otra de Disney Plus. O he estado viendo esta en Amazon Prime Video. Afortunadamente la oferta es tan variada, tan heterogénea y con tanta calidad en ocasiones que cuesta decidir en qué invertir nuestro tiempo. Pero qué maravilla que nos tengamos que comer la cabeza precisamente por eso y no lo contrario. Estamos aquí por el chat diciendo, bueno, esto va a acabar, nos vamos a dar tortas, ¿eh? Porque yo sé que aquí alguna de las series ya hemos compartido en privado. ¿Cuál vas a decir tú? ¿Cuál voy a decir yo? Y no estamos del todo de acuerdo con algunas. Pero eso también es lo bonito, poder aquí hacer algún tipo de debate y compartir y bueno, pues comunicar. De hecho, voy a ir ya directamente con las presentaciones. Hoy no lo vamos tampoco a alargar porque siempre cometo el fallo de al principio mucho relleno, mucha historia para luego nada. Así que Tony, que además hoy está haciendo como muchas cosas a la vez. Hoy viene casi como de oyente porque ya tuvo su gran momento, pero sí que quería estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy de oyente porque al final esto es un podcast y de escuchante. Perdón, de evidente no se puede estar, me ha salido mal el chiste, es igual. Os cuento rápido, ¿vale? No os preocupéis porque a lo mejor me escucháis como si estuviese yo en un submarino. Estoy haciendo multitasking porque como yo ya expliqué mis tres series, ahora les toca a los demás. Pero a su vez no quiero dejar de hacer las cosas que tengo que hacer porque si no la casa se me pone aún más patas arriba, pero no quiero perder la oportunidad de escuchar lo que van a decir estas maravillosas personas. Con lo cual, pues un poco de los dos mundos, un Hannah Montana, pues esto he conseguido. Pero, y me han Tony, dejado, que es lo importante. Ten cuidado porque no estamos en la hora valle, no pongas lavadoras ni nada todavía. No pasa nada. Bueno, de hecho lo iba a hacer. A ver, no voy a poner una lavadora a las 12 de la noche. Soy solo una persona y pongo una o dos lavadoras a la semana. No va a pasar demasiado. Es como, mira, esto lo tengo que decir porque esto fue de cachondeo. Hubo la verbena de San Juan este pasado miércoles y un amigo mío me dijo, vamos a comprar pizzas de pizzería, que nos las traigan, porque no quiero que me claven con la factura del horno. Digo, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿tú crees de verdad que te van a clavar más comprándote pizzas de 3 euros de Casa Tarradellas o de esos 2 y pico que pagando 10 euros por cada pizza en una pizzería? Quiero decir que sí, que lo de la factura es una bestialidad, pero que vivo solo y pongo una lavadora a la semana o dos. Que tampoco estoy minando bitcoins. Ya, no, hombre, claro, y que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Que era solamente una broma, porque es verdad que, hombre, que poquito a poco hay cosas que suman, ¿eh? Yo qué sé, cosas como el aire acondicionado, eso consume muchísimo, eso lo sabemos todos. Entonces sí que hay que cuidar un poquito la economía, mirando qué cosas puedes relegar a hacerlas más tarde y otras que no, porque la lavadora tiene una cosa que no se dice. Todo el mundo, sí, la puedes programar, ¿vale? Pero tenderla o ponerla donde sea, eso no se programa. La ropa la tienes que sacar, sí o no, claro. Entonces, bueno. Sí, de hecho a mí tender últimamente se ve que me relaja y todo, pero el tema de el aire acondicionado, yo compré hace poco un climatizador, que es como una mezcla a medio camino de ventilador y aire acondicionado, y la verdad es que estoy muy contento y he visto que me sale más barato el verano que el invierno, porque Esto gasta 55 vatios y un calentador, aunque sea de aceite, mínimo te gasta 500 y eso casi no calienta, con lo cual, mira, me saldrá más barato el verano que el invierno, más o menos. Ah, pues mira, muy bien, vale. Pues nada, te dejamos con tus tareas domésticas, ya sabes, pues puedes intervenir cuando tú quieras y te venga bien. Y vamos a seguir porque hoy sí, hoy ha llegado el momento de que Atreides nos cuente sus series. Bienvenido. Pues bien hallado, muchas gracias. Pues sí, hoy tocan unas cuantas series, pero ¿pasamos ya a contarlas o terminas las presentaciones? Termino. O sea, vale. Me había querido que cuentas, digo, ¿las cuento ya? No. Ya, claro. Me he expresado mal. Sí, con muchas ganas. Vale, genial. En principio, han cambiado desde la última vez que lo iba a poner ahora, porque como creo que dije en su momento, esto varía. Si yo veo muchísimas series cada año y son ya muchos años, pues al final terminan siendo muchísimas por elegir. Y unos días te levantas acordándote de lo buena que era esta serie y otros días te levantas acordándote de lo buena que es esta otra serie. Es que es imposible. Entonces, bueno, pues son tres que me gustan muchísimo y que creo que merecen mucho la pena. Pero ya digo que si lo hacemos mañana probablemente pueda cambiar alguna. No van a dejar de ser igual de buenas estas, pero es que las que no cuento también son igual de buenas. Eso, y luego también, bueno, ponemos el rótulo o el subtítulo de ojo, que esto no son las mejores series de la historia, porque, bueno, no tenemos esa potestad. Son nuestras favoritas. No. Claro. Sí. Hay que dejarlo muy claro. Que nos gustan mucho a cada uno y ya está. Eso es. Bueno, pues venga, voy a seguir con las presentaciones que también tenemos. Y además es que me muero de gana por saber qué series ha elegido. Sofía, bienvenida. Hola, pues muchas gracias, Sergio. La verdad que es un tema que siempre me ha gustado mucho. Es muy difícil elegir. De hecho, estaba pensando, voy a puesto esta también y tal, pero al final te tienes que decidir por las que realmente ocupan tu lugar en el corazoncito. Y yo creo que eso al final, como ha dicho Atreides, con el tiempo tú ves que realmente es lo que te ha aportado y qué es lo que de verdad te ha gustado. Ya te digo que no solamente por la moda, porque, por ejemplo, yo he descartado Juego de Tronos, en plan spoiler, no la he cogido, pero precisamente por eso, por el hecho de que he dicho, mira, al final, si lo cuento ahora, 2021, estas tres son las que realmente más me han gustado. Muy bien, esa selección personal, ya digo, luego es también que como has hecho tú ahora, que lo expliquéis, ¿por qué esas tres y no otras? De hecho, Aitor, recuerdo que también tenía como su propio proceso y dijo, a ver, que no son las mejores de la vida, son las que yo recuerdo este último año, pues me parece también muy, muy correcto. Sofía, ¿tú eres más seriéfila o cinéfila? O sea, ¿más de series o más de películas? A ver, he de decir que hubo una época muy de series, pero yo soy muy de cine. Y de hecho, ajá, estoy dando con gente que sabe mucho de cine y me dicen, oye, mírate esta y la otra y tal. Y soy muy fan, por ejemplo, hay un director que se llama Ari Meister o Ari Mister o algo así, que es el que hizo la peli de Diriati. Sí, Ari Aster, ¿no? Ari Aster ese. Sí. Y también la de Midsommar, que me la vi el otro día y dije, hostia, yo doy todo mi dinero porque este señor haga más películas, porque me gusta mucho su visión del cine y tal, y yo creo que siempre quedan cosas por ver todavía en el cine. Buah, Hereditary es que es brutal, ¿eh? Brutal, y sí, yo me la vi en cine sola, además. Y todo el resto de la gente iba con parejas y amigos y tal, y salieron corriendo. Literalmente había dos chicos así, vamos a decirlo, canis, ¿vale? y muy machotes, y estuvieron toda la película haciendo bromas, y salieron los primeros corriendo, porque literalmente el final es muy, muy turbio, y la verdad que te deja un cuerpo un poco raro. Este hombre tiene una sensibilidad especial para las películas de terror, ¿eh? Me recuerda un poco, cada uno en su estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, James Wan, que es otro que también ha revitalizado mucho con Insidious, con El Conjuro, ese tipo de series, ha revitalizado el género de terror. Porque es verdad que había una época donde teníamos una sequía y tú decías, voy a ver una película de terror, y el terror se malinterpretaba, no es dar sustos, no es un jumpscare. Realmente. Y no es sobre todo lo de algo pasó en una noche de verano o algo así que se llamaba, o sea, lo que hicisteis en la última noche o algo así, no sé cómo me acuerdo, que era muy estilo eso, ¿no? Es lo que hicisteis el último verano. Sé lo que hicisteis eso en el último verano, que era muy estilo adolescentes, jóvenes, adultos, y siempre la rubia, el otro, tal. Y como que hubo una época muy de terror de esa época, de ese tipo de cosas, ¿no? De gente así joven y tal. Entonces está bien que cambien un poco la fórmula, digamos, del terror. Más psicológico, sí. Está muy guay. Pues eso, pues lo recomendamos a todo el mundo, ¿eh? A quien le guste las películas de miedo, Ari Aster, hay que seguirle la pista, sin duda. Pues venga, vamos a hablar hoy de series, Que además han salido muchas series, hablaba yo aquí entre bambalinas. Estoy viendo Élite, pero esa no os preocupéis que no la voy a traer porque no merece estar en ningún podio ni ningún altar. Pero bueno, para que veáis que vemos cosas a lo mejor un poquito más cultas o reservadas a cierta élite y luego otras, pues para otro momento donde no quieres pensar tanto, que también son necesarias esas series. Así que muy bien. Pues Atreides, voy directamente contigo. Explícanos, cuéntanos. Vale, yo he elegido, ya digo, tres series que me gustan mucho y que para mí siempre han sido importantes y se me han quedado. Algunas tienen mucho tiempo y otra, bueno, es más reciente. Pero, por ejemplo, vamos por una que además sé que su creador también a ti te hace bastante tirín, y que es Aaron Sorkin, y es el creador del ala oeste de La Casa Blanca. Es curioso que me pudiera calar tanto una serie sobre el presidente de La Casa Blanca y todo su... y todo lo que hay alrededor, todo su equipo, porque lo que parece más aburrido del mundo es, después de ver las noticias, después de leer los periódicos, después de ver Twitter, coger y que te pueda interesar algo sobre política. Y sin embargo, en serio, es una de las series mejor escritas, más apasionantes y mejor interpretadas que he visto en mi vida. El presidente Bartlet, que es el protagonista y es... el presidente de Estados Unidos, un presidente demócrata y católico, como fue Kennedy y como es ahora Biden, por cierto. Y el caso es que es una persona eminentemente decente y eminentemente justa, y se encuentra con 50.000 problemas que son los que realmente parece que se encontraría un presidente de Estados Unidos. A todo esto no lo afronta él solo. Tiene a un director de gabinete que lo interpreta a John Spencer maravillosamente y que desgraciadamente falleció en la propia serie, y fue cuando decidieron no continuar con la serie. Y tiene todo su equipo alrededor, que los que escriben los discursos, que anda que me voy a importar a mí quién escribe un discurso y qué es lo que se pone, cómo negocian con los lobbies, cómo todo esto. En serio, es una serie que cuando lo cuentas no tiene nada que ver con lo bien que escrita que está. Además, yo creo que inventó una cosa que era lo de rodar a la gente hablando mientras camina, porque la película está siguiendo, supongo que es para darle dinamismo, dado que es una serie en la que no hay tiros ni no hay nada de eso. Lo que coges es que cogen un pasillo, van dos personas hablando, cambia, va, pasa para otro, sigue hablando. Es muy dinámica, lo cierto es que pasa muy rápido, y a mí me entusiasmó porque eso, porque nunca me había interesado la política, no sabía lo que eran las primarias en Estados Unidos, no sabía cómo eran las elecciones más que lo que había estudiado en su momento. Y me quedaba cada capítulo viéndolo. Y de hecho tengo todas las temporadas porque realmente es increíble. No soy el único que le gustó mucho. Y el caso es que ha ganado, creo que es la serie más premiada de todos los tiempos o algo parecido. Madre. Pero claro, tampoco cuenta porque también es americana. Y entonces eso siempre puede coger y a los americanos gustarle que se hable bien de su presidente y de una serie sobre eso. Entonces puede que haya influido un poco. Pero fuera de Estados Unidos también ganó muchísimos premios. Y independientemente de eso, a mí me gusta muchísimo. No sé si habéis tenido oportunidad de verla. No, pues por desgracia no. A mí me pilló también que ya habría, no sé si terminado o tal, pero es verdad 2006. Que... Terminó en 2006. Terminó en 2006, espera, claro. Es de 2006, terminaría 7 años después. No. Pues... Estoy viendo y terminó efectivamente en 2006. Empezó en el 99. Claro, vale, pues ahí me pilló muy jovencita, entonces sí es verdad que lo he visto en cuanto al tema de cuando se habla de series y de generaciones de oro y tal, una de ellas se incluye mucho, ¿no? Este tipo de la del ala oeste de La Casa Blanca, precisamente por cómo también impactó en la sociedad americana, me imagino técnicamente, tal, el formato. También yo creo que había un, ¿cómo se llama esto? Un optimismo. Y eso que pasa por temas muy duros, pero un optimismo que con el 11S cambió radicalmente, que creo que pilló en medio. Y la verdad es que tenía una visión un poco más optimista, un presidente más demócrata y más abierto, y bueno, quedaba creíble y sin embargo era decente, con lo cual era muy curioso, porque ya siempre se han hecho películas sobre presidentes americanos o muy patrioteras o todo lo contrario, buscando todas lo que hay sucio por detrás, y aquí realmente era mostrar el día a día de cómo podía ser la Casa Blanca, y la verdad es que joder. Y además, yo esta en concreto no la he visto, pero una cosa que tiene Aaron Sorkin en toda su filmografía es la manera de escribir los diálogos. Son muy rápidos, muy ágiles, muy ingeniosos, que también se le ha criticado mucho por eso, porque es como esto no ocurre en la realidad, no somos tan audaces a la hora de hablar, pero bueno, es parte de la ficción. En esta serie se ríe mucho de eso, Porque precisamente ten en cuenta que todos los protagonistas de la serie son gente súper preparada, con carreras, que son la élite intelectual dentro de lo que es la política, que ya ves, pero sin embargo, claro, no tiene nada que ver la política en Estados Unidos con la política en España. Y tienen gente muy preparada, todos que han sido elegidos por tener un gran currículum y además tener unos estudios en las mejores universidades con unas notas increíbles y demás. Y se ríen bastante, eso mismo, de esa élite y de ese ingenio que supuestamente tienen. Entonces, bueno, por lo menos tiene una mirada no muy seria sobre sí mismo en ciertos aspectos para decir, sí, sabemos que somos así y sabemos que es un poco pedante en algunos momentos y que no suele ser así de verdad, pero es que somos así. Así que no pide perdón, pero por lo menos sí que lo muestra, que sabe que son conscientes de que son así. Qué guay, pues fíjate, en parte por lo que has dicho, también porque el tema a mí me interesa, y creo que la voy a ver este verano, ahora que tengo más tiempo libre. Está en Prime Video, lo acabo de comprobar. Son 7 temporadas, sí. Así que perfecto para verla. Sí, además, ya sabes, con Aaron Sorkin, cuente lo que cuente, aburrirte no te vas a aburrir. Porque pues no. es muy tiene una forma de contar muy amena, la verdad. La siguiente es muy propia de mí, tengo que reconocerlo, porque es Star Trek. Y a mí la ciencia ficción me alucina desde siempre. ¿Pero cuál de ellas? Porque hay como muchas generaciones, ¿no? Sí, es cierto. Vale, pues ahí es donde estaba haciendo trampa. Son dos en realidad. Te he pillado. Sí, Star Trek, la serie original, y Star Trek, la nueva generación. Que son, pero vamos, si quieres también puedo incluir la tercera, que sería la nueva, la de Star Trek Discovery, que son muy buenas. Pero realmente las que me marcaron fueron estas dos. Además, al mismo tiempo, porque obviamente no pude ver la serie original porque es de los años 60 y la vi después, pero la vi después cuando estaban poniendo también la de la nueva generación. Entonces, yo no soy de, o sea, yo soy defensor de la nueva generación sobre la original porque me impactó un poco más, pero realmente las dos son magníficas. Tuvieron a los mejores escritores de ciencia ficción de una época y de la otra época escribiendo para la serie. Lo que hicieron fueron historias buenísimas, muy originales, con un presupuesto, sobre todo en la primera, limitado, que lo que hizo fue que se tirara mucho de sedas transparentes para vestir a las chicas y más bien cortitas las faldas y todo eso, porque tampoco había muy tanto dinero para otra cosa que no fueran los efectos, que eran, bueno, pues imagínate, de los años 60, un poco flojos. Pero no importa, porque la historia era muy buena. A pesar de todo eso, a pesar de que el Capitán Kirk fuera un ligón empedernido, a pesar de todo eso, fue una serie increíblemente avanzada para su tiempo. Tuvo el primer beso interracial de la historia, por ejemplo, en televisión. Consiguió también presentar la ciencia ficción y los extraterrestres como algo que no era malo de por sí, sino que era una visión positiva del mundo. Una generación unida de planetas que gobernaba una parte de la galaxia y que se llevaban bien entre ellos, aunque hubiera roces y demás, y que intentaban avanzar hacia adelante. La nave no era una nave de combate, sino que era una nave de exploración para buscar nuevas civilizaciones que incorporar a la Federación de Planetas, para descubrir nuevas formas de vida. O sea, todo era con una visión muy positiva, y luego con esa visión positiva se encontraron los problemas que se encontraban. Y esto, que estaba muy bien en la original, se trasladó también muy bien a la nueva generación, pero ya con unos efectos muy chulos en la época y que aún aguantan, y con también lo muy importante, Gene Roddenberry siempre se rodeó de muy buenos guionistas, o sea que las historias eran increíbles. Tenías a guionistas como son, que eran escritores como Theodore Sturgeon o como Harlan Ellison o como Ronald D. Moore, que luego haría la nueva versión de Galáctica, que también es una de las mejores series de ciencia ficción que se han hecho. Gente con muchísima calidad. Entonces, bueno, pues disfruté muchísimo con Kirk y Spock, por supuesto, pero disfruté muchísimo con Picard y Data, disfruté con esas historias y a mí se me quedaron grabados. Fue una de las razones por las que la ciencia ficción siempre me ha gustado, porque especula sobre qué podrían ser, qué podría pasar en un futuro, y bueno, y muestra en un futuro plausible que las cosas puedan ir mejor, aunque sea bastante lejano. Entonces, bueno, disfruté mucho. La verdad es que es una serie fantástica, o unas series fantásticas. Hombre, esto ya ahora, es parte de... Y claro, también está muy bien, por cierto. Sí, sí, esto es cultura popular. Yo creo que ha trascendido. O sea, aunque no hayas visto la serie, yo, por ejemplo, no la he visto, pero hay como conceptos que ya forman parte de nosotros. Lo de los personajes que son camisas rojas, por ejemplo, ¿no? Esos personajes por menores supuesto que mueren. Esto viene de aquí. Sí, sí, sí. De hecho, hay una novela que se llama Red Shirt, precisamente, que ganó el premio Hugo ese año, basado en este concepto precisamente, solo que son camisas rojas que de repente son conscientes de que son camisas rojas y buscan a su autor, como si fuese la niebla de Unamuno, pues lo mismo, pero en ciencia ficción. En fin, la verdad es que está muy bien la serie, y desde luego recomiendo echarle un vistazo a cualquiera que le guste la ciencia ficción, porque le va a sorprender mucho. Mira que es una serie que ya tienen años, pero eso te iba a decir, superan muy bien el paso del tiempo. Eso te iba a decir, porque es verdad que como hay varias generaciones, ya lo hemos explicado, de hecho te he interrumpido cuando estabas hablando sobre la última de Netflix, ¿es un buen comienzo empezar por ahí para que no sea tan durillo? Sí, vale. Lo han hecho hábilmente para que no tengas por qué conocer nada, porque sucede antes de todo esto. Y además luego sigue una rama divergente. Entonces puedes verla sin ningún problema y sin saber ni quién es Kirk, ni quién es Picard, ni nada de eso. Y eso, que sí que aparece la Enterprise, que es la nave principal de Star Trek, en la que está tanto en su momento Kirk como después Picard, pues también aparece antes de que la tome Kirk. Y es lo único que aparece. Pero si tú no sabes quién es la Enterprise, pues no te vas a emocionar especialmente, pero te va a dar un poco igual. Pero no lo necesitas, no te hace falta. Y desde luego la primera temporada de Discovery, que para mí es brillantísima, no necesitas saber nada de nada porque toma un camino completamente distinto a todas las demás versiones. De todas formas, si no, yo recomendaría ver las dos películas de J.J. Abrams, que precisamente... Sí, ahí me encantaron, ¿eh? Me hicieron todo, ¿verdad? ¿Y tú no tenías idea antes de Star Trek? Nada, nada, no había visto nada de Star Trek, pero me gustaron mucho las pelis. No es necesario, porque además hicieron algo muy hábil, y es coger y conseguir que los que somos muy fans de Star Trek no nos cabreáramos con el reinicio, porque lo hicieron muy bien. Consiguieron que tuviera sentido con respecto a todo lo anterior y poder empezar de cero. O sea, que me pareció francamente muy buena. ¿Y el casting? Por ahí. Lo ves bien, ¿no? El casting en plan del cine, el chico sí, ese que era protagonista, bastante bien, ¿no? Muy, sí, muy bien. Sí, la verdad es que sí. Porque es difícil. Salí entusiasmado, la verdad. Dije, joder, qué bien lo han hecho, cuánto amor le han puesto a continuar con la franquicia y conseguir que además sea muy rentable. Oye, no es fácil las dos cosas, que muchas veces se tira por una cosa o por la otra. Y normalmente por la de conseguir mucha pasta y da igual lo anterior. Y luego intentar parchearlo. Que ha pasado mucho, por ejemplo, con la saga de X-Men, que en cine es imposible seguir la cronología, hicieron un pifostio bastante importante, pero bueno, aquí no ha pasado afortunadamente. Pero no me enrollo, ya digo, es una visión positiva, tengo mejores escritores y recomiendo mucho verlo. La tercera es una serie española y es El Ministerio del Tiempo. Toma ya. Sí, a mí es una serie que me gusta muchísimo. Bueno, de hecho, comulgo mucho con la forma de hacer series de Javier Olivares. Me gustó Víctor Ross, me ha gustado muchísimo Malaca, que la estrenaron no hace demasiado, pero me parece que su mejor obra, sin duda ninguna, para mí es El Ministerio del Tiempo. Tiene una visión súper interesante de la historia de España. La serie consiste esencialmente en que hay un ministerio que depende del gobierno de España, que es el Ministerio del Tiempo. Solamente lo conocen una vez llegan a ser presidentes y es un secreto de Estado que existe, porque tenemos en nuestro país unas puertas que permiten ir a distintas épocas de la historia. Entonces, un pequeño grupito de agentes es a los que sigues y van yendo historias que lo que van es, teóricamente, porque luego, en fin, se saltan las reglas un poco, o bastante, o todo, van a intentar mantener que la historia se mantenga, porque el tiempo es el que es la frase de la serie. Entonces, se tiene que mantener. ¿Que se perdieron las colonias? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No, eso es, y ya está. Que todo esto se tiene que mantener, y entonces pues van un poco eso como la policía del tiempo, se podría decir, para poder coger arreglo. Lo que pasa es que luego cambia muchísimo y no es lo mismo la teoría y que tienes la policía del tiempo a viajas allí, te encuentras con las situaciones, ves las cosas y a veces no queda más remedio que actuar, y bueno, van cambiando algunas pequeñas cositas, pero la serie también es sumamente original porque te presenta a los personajes desde un punto de vista sumamente humano. En un momento dado sale Lorca y tiene un momento inolvidable en el que lo trae a la época casi actual para que vea La leyenda del tiempo cantada por Camarón. Buah. Y él sabe que va a morir. Pero claro, dice, pero, o sea, que después esto saldrá. Dice, pues entonces ellos son los que pierden. Cosas así. Quiero decir, tiene momentos muy íntimos, muy fuertes y que son muy humanos y que se saltan lo que serían las reglas en sí. Y lo que muestran son los personajes siendo los héroes que han sido históricos y también lo cainita que a veces es nuestro país, cómo se les trató realmente en ese momento. O sea, dan toda la visión completa de la situación dentro de la historia en sí, que es muy, muy ágil y muy, está muy bien contada, y los personajes están muy bien interpretados y son muy entrañables. Entonces, bueno, yo al final he disfrutado mucho con la serie. Es una serie que me ha sorprendido mucho, que me ha hecho, por ejemplo, conocer a personajes históricos que no conocía, como Blas de Lezo, que fue un gran almirante español, que sin embargo, precisamente por las envidias y eso, pues digamos que no se reconocieron sus cosas. O por ejemplo, hay un gran capítulo dedicado a los últimos de Filipinas en el que realmente terminas muy cabreado con cómo pasaron las cosas. O sea, lo de ser héroe no sale a cuenta definitivamente en este país. En fin, son estas cosas que lo ves a través de estas misiones. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, me parece que enseña historia y enseña sobre todo a que tengas ganas de aprender sobre esos personajes que estás viendo, y yo la recomiendo muchísimo. Sobre todo que es muy entretenida, que eso no lo he dicho, y realmente está muy bien. No, y que has dado con la clave. Para mí la magia de la ficción en general, y en esta en particular, es que te permite llegar a donde no llega la realidad, evidentemente, y plantear escenarios de ¿y si esto hubiese sido de esta manera? Y ver, no sé, movimiento en un tiempo actual a Lorca, a Velázquez, son situaciones inverosímiles, pero que funcionan muy bien en el contexto. Ahora que has dicho Velázquez, y es maravilloso. Ese Velázquez entrando en el Museo del Prado con un rap es inolvidable. Porque es que es eso, tiene partes muy divertidas. No sé, el personaje de Velázquez lo sacan muy desmitificado porque es el perfilador, el que hace el dibujo de los criminales y eso directamente, que está muy bien pensado. No van a conseguir un dibujante mejor que Velázquez, eso seguro. Entonces, bueno, pero tiene un ego inmenso. Lo de Velázquez que conozca, por ejemplo, a Picasso en un momento dado. Y cosas así. Bueno, está muy bien. La verdad es que, verdad, sí. Si entras en el juego y te interesa la historia, se disfruta muchísimo. Una serie también maltratada por Televisión Española y que para mí ha sido paradigmática en cuanto a la industria audiovisual española. Porque llegó en un momento en el que Televisión Española se dirigía a un perfil, a una edad concreta, ya pues ya más mayor, y de repente saca esta serie, conecta con un público joven que no consume la televisión de forma lineal y que donde realmente hizo audiencia y creció fue a través de Internet. Eso no lo reflejaron las audiencias convencionales, lógicamente, los que tienen el audímetro y todo esto. Y bueno, ha sufrido mucho por el camino. Ha sido también una serie transmedia, ha tenido incluso un podcast, cómic interactivo, un juego de realidad virtual. Y creo que tiene una serie de méritos y de logros que hay que concederle en ese sentido. Sí, sí, y es multipremiada. Además, una opinión personal es que Televisión Española, que no debe competir con las privadas por la publicidad, lo que debería competir entonces es por el prestigio. El coger y hacer las mejores series posibles, las que tengan más calidad y que permitan tener prestigio, ya que la pagamos entre todos, que nos den el mejor producto posible. Un poco a lo BBC, pero no parece que estén siguiendo por ese camino. Entonces, bueno, es una pena porque este sí que era uno de los ejemplos y algunas series de las que hace Televisión Española suelen tener mucha calidad y estar bien hechas. Luego te cogen y te hacen algunas que quieren imitar a los mamarrachos de Peaky Blinders, Antena 3 o Telecinco. La copia que hicieron de Peaky Blinders, no sé si eso lo conocéis, hubo una adaptación. No, bueno, luego no me acuerdo del nombre, pero lo voy a buscar porque te mueres. Sí, por favor. El Continental, por favor, buscad en ¿El Internet. ¿El Continental? Sí. Uy, qué pena. Sí, sí, ya me acuerdo. No la llegué. Quería verla porque sobre el papel tenía buena pinta, pero le cayeron tal somanta palos que dije, mejor sigo con Peaky Blinders. Una pregunta sobre el Ministerio del Tiempo. ¿Sí? Que no me ha quedado del todo claro. O sea, me ha quedado claro más o menos lo que es el Ministerio en sí. La serie tiene una pinta bastante espectacular por lo que dices. Pero imagino que hay como ciertas organizaciones que quieren destruir el tejido espacio-tiempo o lo que sucedió antes. Sí, sí, porque hay una cosa, si puedes viajar en el tiempo, puedes coger y robar, por ejemplo, todo el arte que había dentro del Alcázar de Madrid antes de que se quemara. te lo llevas y lo vendes, porque eso en teoría se destruyó. Así que te sacas una pasta. O coges y puedes traer cosas del presente para llevarlas al pasado y volver con muy rico. O puedes hacer cosas de esas. Y luego están los americanos, que también tienen su propia versión de viaje en el tiempo. Y luego hay un gran personaje que es Lola Mendieta, que era un agente del Ministerio del Tiempo, que digamos que traicionó un poquito al ministerio y empezó a enriquecerse ella misma. Entonces, bueno, hay muchas tramas, aparte de que luego vayas a un sitio y veas a unos personajes y pasen cosas, es que es eso, hay gente que quiere aprovecharse de poder viajar en el tiempo, y lo malo no es solo que se aprovechen ellos, sino que cambia la línea temporal. Hay una parte que es fantástica, ¿qué pasaría si Felipe II fuese el rey teniendo el control de las puertas del tiempo de todos los tiempos, desde ahora hasta atrás? Ver un telediario con cómo se pone el tiempo que hace en Tegucigalpa, el que hace en Filipinas, el que hace en España, donde no se pone el sol, ya sabes, pues está bastante chulo. O sea que tiene mucho sentido el humor por unos lados, unos cabreros que te coges por otros importantes, y sobre todo mucha imaginación, la verdad. ¿En qué plataforma está el Ministerio del Tiempo? Pues ahora mismo creo que la puedes ver en HBO y en RTVE, en la propia plataforma, claro, de televisión española. Sí, sí. Ah, vale. Claro, vale. Sí, sí. Vale, pues perfecto. Pues venga, vamos a continuar, porque si no, al final luego nunca llega a mí. Estoy viendo que no me va a dar tiempo. Yo quiero hablar hoy, al menos. Yo soy breve, yo te soy muy breve. No, hombre, no, que no os corto, ¿eh? Yo, de hecho, quiero escuchar a vosotros. Y además, como hay una que compartimos, yo en lugar de tres voy a decir dos. Así que ganamos un poquito de espacio. Sofía, voy contigo, venga. Vale, pues empiezo con Perdidos, que Perdidos para mí, pues... Buah, madre mía. Es que es brutal, que, claro, es que empezamos súper bien. Es que es eso, a mí me tocó mucho mi generación, la del... Bueno, yo nací en el 92, con lo cual, pues Perdido a mí me pilló pues un poco como con 11, 12 años, ¿no? Y es lo que comentaba al principio en la documentación que he seguido, que es que al principio yo no la seguía muy de semana a semana, ¿no? Además tuve un problema personal bastante grave en mi casa y tal, en esa época, entonces imposible seguirla, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ya quedaban dos temporadas para el final, en el año 2009 más o menos, me empecé a ver todas las temporadas, y eso a mí me fascinó, porque encima ya tenía una edad más avanzada, con lo cual comprendía un poquito mejor las tramas, los misterios, ¿no?, que tenía esta isla. Y sobre todo, a mí lo que me fascinaba era el uso coral de personajes, ¿no? La psicología de los personajes. Cada uno tenía una personalidad distinta, había muchas tramas que no llegaban a ser lineales, sino que es más bien como una narrativa compleja, ¿no?, que se lleva mucho en los videojuegos, sobre todo, por ejemplo, en los videojuegos japoneses, pues un poquito aquí parecía que Occidente, ¿no?, también comía de esa narrativa compleja, y se puso muy de moda, pues, cosas como que ahora nos parecen muy básicas, pero, por ejemplo, el flashback, el tema de volver al pasado, el flash forward, el volver al futuro, ¿no? Bueno, ir a un futuro sin haber, bueno, estar en el presente y volver al futuro y tal. Y luego, sobre todo, los finales, ¿no? El final, no voy a hablar aquí spoilers de nada, pero básicamente eso, tener mundos alternativos, hacer otras cosas que normalmente, digamos, no se hacían en otros tipos de series, y eso llevó a que también con la llegada de Internet pues habría muchas teorías en plan conspiratorias, pues esto que hemos hablado de abandones, ¿no? Pues un poco eso, pero en Perdidos, ¿no? Que es que ya la gente empezaba a decir, bueno, ¿y si sucede esto y lo otro y tal? Cosa que luego se contagió a series de años después, estilo The Walking Dead. Incluso hubo una serie que no tuvo mucho éxito que se llamaba Flash Forward, que bebía un poco de estos conceptos de volver al futuro y tal. Y bueno, lo único que he puesto, que el único gran fallo, pues fue un poquito esas temporadas finales que empezaron a ser un poquito raras, el final fue polémico, yo en mi caso, sin hablar del final, a mí sí me gustó, a mí bien, yo fui una de las personas, bien, sí, que lo vi, o sea, yo me acuerdo del Canal 4, que emitían... Yo el Canal 4 lo emitía, digamos, en emisión de estadounidense o poco después, no sé, yo me acuerdo que me tenía que ir al instituto, estaba, sí, en el segundo bachillerato, ya estaba terminando, era el, pues, mayo de 2010, algo así, o sea, poco antes de la universidad, y la cuestión es que, claro, yo lo vi en plan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y lo vi con mi hermana, y flipamos las dos porque fue como, hostia, o sea, que ha acabado así, no sé, algo que yo creo que con el tiempo... Pues, hombre, a ellos JJ Abrams, ¿no?, que fue el que se encargó sobre todo del proyecto y tal, sí que le pesó mucho, ¿no? Y a ellos como guionistas creo que hubo mucha mancha, ¿no?, detrás de ellos, en plan de después de ese final, y que la serie, pues, mucha gente no, no le guste precisamente por y el hecho de... que aprendieron precisamente a cómo gestionar las expectativas, ¿vale? Porque en mi opinión es un buen final, así os lo digo. Pero bueno, en sí que aprendieron de cómo gestionarlo todo con luego otra serie que hizo Lindelof, que es The Leftovers, que es, bueno, es verdad. Me parece flipante esa serie. A mí me gustó mucho. The Leftovers, me acuerdo ver la primera temporada, me gustó mucho. Sí es verdad que ya luego la perdí de vista y tal, pero sí es verdad que son creadores estadounidenses que son originales, que no se dejan llevar por lo de siempre, ¿no? Que al final tenemos que valorar de perdidos, que era muy difícil, ¿no? Con una cantidad tan alta de personajes, que cada uno fuera tan característico, ¿no? Por ejemplo, yo era muy fan de Sawyer, por ejemplo, también era muy fan del personaje de Lindelof, la Evangeline Lilly, ¿no? La chica, también me gustaba mucho. Bueno, había... Siempre era como que te dejaba, digamos, mal de pronto con el culo torcido, ¿no? En plan de que te veías un capítulo y decías, hostia, ¿esto qué es, no? Y recuerdo incluso, pues ahora que tengo merchandising de perdidos, tengo una taza, tengo una camiseta, tengo una guía de estas grandes, que es lo que más valoro, que nunca, o sea, por mucho que limpio el cajón y tal, y van pasando los años, nunca tiraré esa guía de perdidos porque es súper grande y te hablaba de todos los personajes, las fichas... Yo, todo lo que tenía relación con la serie, y para mí ocupa un lado ahí en mi corazón muy importante, y para mí siempre va a ser la mejor serie o la que más me ha gustado, igual que GTA 4 es mi juego favorito, para mí mi serie favorita siempre va a ser Perdidos. ¿Y el juego, o sea, también lo llegaste a tener? No, el juego no. Conozco en eso el es algo juego, que Sergio y yo estamos de acuerdo, porque sí, con el final diferimos, porque la serie a mí también me parece maravillosa, creo que has elegido genial y es una pasada. Y esa temporada con los flash forwards me pareció alucinante, la forma de narrarlo, cómo podían contarte la historia de lo que iba a pasar después y luego volver atrás, y me tenía muy enganchado. Pero lo del juego, madre mía. Sí, a ver. El juego suele pasar. Yo creo que hay cierto consenso en que las tres primeras temporadas es historia viva de la televisión. Ahí no creo que no admite discusión alguna. Ya luego, es cierto, y incluso aunque no estemos de acuerdo con el final, Atreides, sí que me tienes que permitir o conceder una cosa. Y es que con el tiempo, al final se queda el rumor de la voz de no, es que el final era esto, ¿vale? Muy reduccionista, como si fuera un sueño de Resines, y ya desde aquí, sin hacer spoiler, digo que no es así. Y me da coraje porque pervierte todo ese camino maravilloso que habíamos visto, y gente que no ha visto la serie no la va a ver, no la por culpa lo que de este final, ¿no? No, por lo que le han contado del final. Sí, es exacto. Que, sí, es verdad. A ver, el final, el problema que yo le encuentro al final no es lo del sueño de Resines, que bueno, pero sino más que nada que me pareció una salida un poco cobarde y tramposa. Después de todas las posibilidades que habían hecho, todo lo que habían dado, todo lo que habían planteado y la cantidad de cosas que decidieron dejar en abierto, cerrándola así. Entonces eso es lo que no me terminó de convencer, que podía haber sido mucho mejor hecho y sobre todo que al final terminaba con la sensación de que era una huida hacia adelante y que no sabían cómo terminar. Y que lo terminaron de esta manera porque les permitía decir, y así todo vale. Mira, entonces bueno, es un final válido, ¿sí? Estoy de acuerdo. Pero sí. Y a mí no me gustó un día mucho. Haremos un especial perdido, no sé dónde, en mi cuenta personal de Twitch, donde queráis, porque eso de no se cierran todos los misterios, yo te digo que al menos los principales están resueltos. Hombre, claro. Te lo digo, vamos, los principales, además, yo creo que casi todos. Y si tenemos que hacer una comparación, en lugar de hacerla con lo de los Serrano, porque es que no tiene nada que ver, de verdad. Y da rabia, ¿verdad? Da rabia, da rabia porque la gente que no haya visto la serie se cree que no, nada de lo que ha ocurrido es real o pasa en realidad. Y no es eso, ¿vale? Ese no es el mensaje. Yo, si tenemos que comparar, entendería que es como quien prefiere el final de Evangelion, el que se hizo para televisión, o el que prefiere el de la película. ¿Vale? Uno es más metafórico, más simbólico, y otro sí que es más explícito y te ofrece más respuestas. Así lo vería yo. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ahora tenemos la oportunidad de que la han puesto en Amazon Prime Video y, oye, incluso se puede hacer, mira, que tú hablabas de Twitch, incluso la puedes transmitir en Twitch, en plan en público, mientras la estás viendo. Dios, lo que se viene. O sea que ahí... Claro, es que lo único es la comunidad, lo de tener siempre a gente. Yo, por ejemplo, un amigo mío hizo lo de Ataque de los Titanes, que estaba también en Amazon Prime Video, y vimos 2 meses enteros de la serie, pero éramos 3 personas que éramos el Club de los Titanes y ya está, ¿no? En plan. Bueno, pues Sofía, si haces un club de perdidos, yo me lo veo desde el capítulo 1. Yo también me apunto. Sí. Perfecto. Habrá que verlo, que es muy largo. Habrá que ver todo eso. Y luego la segunda que he cogido es Mad Men. Mad Men, porque cuando pensé en series, pensé automáticamente en Juego de Tronos también, pero es verdad que con el tema del final, sin decir nada, por supuesto, relacionado con el final, no me gustó absolutamente nada, sobre todo el cambio de personalidad de uno de los personajes. Entonces dije, mira, yo lo siento, pero Juego de Tronos no se merece ese puesto, a pesar de que, mira, me he leído todo, he ido a exposiciones incluso aquí en Madrid de Juego de Tronos, tal, pero mira, dije, Mad Men, ¿no? Y Mad Men me flipa por varios motivos. El primero de ellos es el superficial, ¿no? Porque también la estética de la oficinista de los años 50, 60, cómo se transmite a través de los vestuarios, de los peinados, de la forma de comportarse, de cómo era aquella sociedad, te hablaba mucho de precisamente de eso, de cómo funcionaba el mundo en aquella época. Y a pesar de que hay una buena combinación, ¿no? De que hay tramas más lineales, como pasaba, por ejemplo, en la primera temporada con el embarazo de Peggy, ¿no? Que al final pues es esta actriz que luego ha hecho el cuento La Criada, que es la protagonista del cuento La Criada, pues la primera temporada, ya te digo, era muy lineal, en plan de, oye, ¿qué ha pasado con Peggy? No sé qué, que era un poco plot twist, porque no lo esperabas, digamos, en la primera temporada, y luego se combina con otras tramas más misteriosas, como por ejemplo el origen familiar que tiene el protagonista, que es Don Draper, ¿no? Que es este hombre, digamos, que hemos visto siempre en el cine clásico, un Humphrey Bogart, un Gregory Peck, ¿no? Un hombre recto, hetero, blanco, cis, ¿no? Que en realidad tiene mucha mierda por dentro. Y yo creo que a pesar de cómo se transmite la época, que es los años 50-60, es muy actual. O sea, en los problemas que tiene Don Draper vas a empatizar mucho si no has entrado nunca en esta serie, porque realmente son los problemas que vemos a día de hoy, ¿no? Relacionados con la salud mental, con el ser perfecto, intentar dar el pego a la gente, pero en realidad tú por dentro estás hecho una mierda, las adicciones, etc., ¿no? Entonces, bueno, lo único que comentaba también es que no es una serie para todo el mundo, sus ritmos son muy lentos, habrá episodios literalmente que te puedes dormir, porque es que me ha pasado a mí, o sea, de decir, ¿qué coño? O literalmente decir, bueno, en este episodio se puede haber resumido en 2 minutos, no ha pasado gran cosa, ¿no? Pero otros muchos van a quedar en tu retina durante años o incluso décadas. A mí es una serie que la tengo muchísimo cariño y de primeras, te lo juro, pensaba qué aburrimiento, no sé qué, pero poco a poco fue como que me fue ganando, ¿no? Y luego también respecto a la salud mental, pues a mí me gusta mucho cómo se habla de esa parte de la casa, ¿no? Digamos, de la mujer de Don Draper, que significa ser la mujer, esta típica objeto, rubia, que se piensa que no sabe nada, que es tonta, que no sé qué, y cómo te demuestra ese personaje, todo lo contrario, una mujer inteligente, una mujer que se da cuenta de absolutamente todo lo que pasa en su casa. Y bueno, me parece muy interesante también. Los personajes femeninos, todos en conjunto, me parecen súper buenos. Además, el final, yo considero en este caso que es acorde con lo visto en la serie, que gustó a todo el mundo. La serie terminó, yo creo que hace unos 4 o 5 años o mucho, y supo llevar muy bien el peso de las temporadas, ¿no? Se marcaba cada temporada nuevos retos para una trama que quizás de primeras no parecía que iba a ofrecer mucho, porque al final es como la vida en una oficina, ¿no? Pero dejaba de lado, digamos, el lado cómico. No es una serie cómica estilo The Office, por ejemplo, que es actual, sino es una serie que se considera dramática y no sé, yo creo que ya con esto finalizaría con Mad Men, solamente recomendándoselo a la gente y bueno, y sobre todo teniendo paciencia, porque es una serie que si le das tiempo te va a gustar mucho, la verdad. A mí me pasó eso, que no llegué a entrar. Empecé a verla, claro. Me pareció un poquito lenta y no hice el esfuerzo de seguir. Que por ejemplo con otras, con The Leftovers, hice el esfuerzo, al principio igual, me parecía como muy lenta y me encantó. Entonces claro. Es eso, es encontrar el momento y el tiempo. Sí, además yo creo que la vi muy jovencita y creo yo que esta serie era para haberme la visto a lo mejor con 30 y muchos, ¿vale? Porque muchas de las cosas que suceden no las entiendes hasta que pasas por ciertos momentos en tu vida, vaya, también. Joder, pues no, muy interesante, tendré que echarle un vistazo. La verdad es que sí. No he llegado a verla. En su momento estaba ahí, la ponían muy bien, hablaban muy bien de ella, pero no sé, no terminé apuntándome, pero bueno. Tiene buena pinta. Con la Leftovers pude la primera temporada y me quedé ahí. Es que le tenía cierta manía de Damon Lindelof entonces. Pero en cambio, mira, he visto Watchmen y ahí se me ha quedado. Atreides, claro. Hay que separar al autor de la obra, siempre lo decimos. No. A ver, la veía un poco con sí. Prejuicios, pero luego cogí y dije, no son prejuicios. Digo, me voy a esperar a que termine, a ver si tiene un final o lo deja abierto o qué va a hacer. Pues tiene un final. tiene un final, ¿no? Y bastante bueno, ¿eh? Sí, me gustó mucho el final. Te va a emocionar. Pero se ha gustado el final de Perdidos, no estoy seguro. Voy a mirar más opiniones. Bien jugado. Habrá que veré la segunda temporada porque sí que me quedaron muchas cosas que me intrigaban, la verdad. Sí, pero bueno, muy guays. Pero antes veré lo de Mad Men porque sí que me gustan. Además, las mujeres que salen, luego las actrices han conseguido tener una carrera interesante. Y, sí, Christina Hendricks, por ejemplo, Ryan Gosling como director, la ha escogido varias veces como actriz, por ejemplo, principal, y me parece que lo hace muy, muy bien. Es muy buena. Y eso que lo tenía muy difícil, ¿no? Porque ya como última cosa, impactó mucho el tema de la publicidad, en el tema de la moda, por ejemplo, lo que llevaban, digamos, de trajes, y sobre todo en su caso, impactó mucho su figura, digamos, era un cuerpo no normativo. Entonces, a mí me gustó mucho el hecho de que pasó la barrera de eso y se convirtió en un personaje muy guay, que al principio parecía que iba a ser la típica secretaria guapa y tal y cual, muy destacada, y luego es como, joder, una parte súper principal de lo que sucede después, en temporadas más tarde, ¿no? Ya, así que Christina Hendricks tenía un cuerpo no normativo. Sí, yo considero que sí. Ah, vale, no sabía. O sea, no sé si me estoy equivocando de términos, pero digamos que para mi gusto hubo mucho bullying también al respecto. Christina también. Christina Hendricks no mide 1,70, es pelirroja y de ojos azules. Sí. Pero me refería al tema físico en cuanto al tema de, por ejemplo, del pecho, que hubo mucho bullying en cuanto al tema de, bueno, hay mucha babosería. ¿Por qué? Porque tenía muy poco. Muchísimo. Entonces ella comentó, y además de hecho había muchas entrevistas relacionadas con ello, y hablaba de cómo cuando era muy jovencita le costaba mucho encajar también en la sociedad y tal, o sea que me gustó mucho, ya te digo, ya no solamente en eso, y voy para la siguiente serie ya, pero no solamente eso, sino que en el propio, ¿cómo decirlo?, en la propia serie se fue más allá de lo que parecía que el personaje iba a dar de principio. No es como Peggy, no, sí. Penny, perdón, de The Big Bang Theory, que es la rubia guapa de la primera temporada, y hasta y durante las temporadas sí tiene cierta evolución, pero tampoco tanta, ¿sabes? Así muy que poca. No sé, muy poca. Y luego, en cuanto a la tercera serie, pues he escogido Girls, que es esta serie creada por Lena Dunham. Me encanta. Lena Dunham, sí. Sí, y nada, la verdad es que me ha costado también escoger una serie aquí última porque tenía como una triada de series que eran Girls, Looking, Transparent y luego también Euphoria, que también me gusta muchísimo. Así que, bueno, todas estas series pues son de corte más progresista, más feminista, hablan de otras realidades, hablan de minorías. Y en esta serie no solo se descubrió también personajes femeninos muy potentes, sino que también se descubrió, por ejemplo, como curiosidad, a Adam Driver, ¿no? Que era un chico que lo conocemos ahora todos por Star Wars, que es Kylo Ren. Pero en este caso era un chaval que venía de hacer fútbol americano, y que ella pues ella hace teatro y le descubrió, y digamos que en la serie pues forma parte de las tramas porque es el novio de la protagonista, y exnovio, y novio, y exnovio otra vez, continuamente. Entonces, bueno, habla de cuatro mujeres, la serie, de unas mujeres que viven en Nueva York, muy cercanas a la treintena o veintena, vamos a entre 25 o 30 años, y de lo que les sucede en su día a día. Digamos que es un poco la hermana pequeña de Sexo en Nueva York, en plan de que más contemporánea, etc. Es una serie que está muy centrada en las relaciones amorosas, sexuales. Por ejemplo, a día de hoy, pues no podría haberla puesto aquí porque me han pasado varias cosas y no me gustaría ver personajes que sufren, pero para eso ya tengo la vida real, la he puesto aquí. Pero sí es verdad que me gusta también mucho cómo representa, y creo que es una serie igual que he dicho antes con Mad Men, que hay que verla un poco ya cuando tienes esta edad, ¿no? Porque también me pasó lo mismo, la vi con 19, 20 años y por muchas cosas no sé ni lo que era una ruptura, ni lo que era convivir con alguien, ni lo que era nada de esto, ¿no? Sin embargo, también es muy importante la serie porque aporta mucha frescura a la escena de las series de aquella época. Ya estamos hablando que Girls, ojo al dato, ya tiene casi 10 años porque se estrenó en 2012, 2013, con lo cual está a punto de marcar los 10 años, y marcó a una cantidad de series muy importantes como fueron, por ejemplo, Looking, que representa la escena homosexual en San Francisco, o Transparent, que también hablaba de un caso de una mujer trans cuando cumple 65 o 70 años, en una edad avanzada, y también estaba ahí, también hablaba de la sociedad así judía, de la zona de California, que es una zona como más elitista y tal, y también ha marcado a Euphoria, que Euphoria también, yo lo considero también una hermana pequeña de Girls, que al final es historias de mujeres, en este caso en un instituto, Y bueno, con todo, aportando, digamos, también cómo ha cambiado y evolucionado la sociedad también. Así que bueno, lo último que tengo que decir de Girls es que si la quieres ver tienes que mantener la mente abierta, la puedes disfrutar mucho, la música está muy bien, lo más seguro es que la protagonista principal te caiga mal, pero a mí me cae bien porque por desgracia me parezco mucho a ella. Entonces, así que... Es nada, un poco Antoñita la sí. Fantástica. O sea, tiene muchos pajaritos vive en la fantasía. Cabeza. Sí, sí, vive sí, la, sí. Y no, y luego la sobreprotección con sus padres, el hecho de, por ejemplo, a mí una escena que me marcó mucho, que me sucedió literalmente igual, es regresar del psiquiatra con una bolsa de medicación en el metro. Que es como, te puede ya ser más depresivo el asunto, y encima que están tus padres detrás, que están sufriendo por ti, por lo que te sucede. O sea, yo creo que habla de unas realidades que muchas veces en las series de televisión no se hablaban. Yo creo que las tres que he escogido precisamente ha sido por ese motivo. Incluso, porque han cambiado el panorama. Hablabas de cuerpos no normativos. La propia Lena Dunham no es para nada normativo y también es parte de la trama. Y además, es que es una serie fantástica. Ya lo has dicho primero porque es muy feminista. Y creo que hacía falta una voz como la de Lena Dunham. Hablábamos siempre de videojuegos, un Hideo Kojima. Esta serie no se podría hacer si... Es que hay que decirlo, la directora, la escritora y la protagonista es Lena Dunham. Es que es su vida. Entonces, hay mucho de autobiográfico en la propia serie. Autoficción, también... ¿eh? Y también autoficción, que está muy guay esto porque en las novelas y en la literatura se lleva mucho, pero aquí en las series, pues joder, mola muchísimo verlo. Y también representa a una generación, la generación millennial, porque creo que en el primer capítulo ya directamente va a hablar con sus padres, dice, no, que yo lo que quiero es ser escritora y quiero independizarme. Y claro, los padres un poco flipando diciendo, bueno, anda, niña, vete a estudiar y déjate de tantos pajaritos, ¿no? Y está muy bien hecho porque cada personaje de ese grupo de amigas tiene su propia circunstancia. Hay una que es como muy dependiente de las demás, otra que va como muy por libre, pero en el fondo también necesita de esas relaciones y esa cercanía. Es fantástica y hace una radiografía de las relaciones humanas brutal. Es una serie con la que yo he reído y he llorado. Sí, y la bueno, hay un episodio, ya con esto termino, de que hablan de como del tema de los abusos sexuales y que sale ella de la puerta y hay un montón de mujeres andando con ella. Mira, se me ponen los pelos de punta, te lo juro, porque es como, es que lo han vivido tantas personas que probablemente en esa misma calle había varias mujeres que han sufrido abusos sexuales y no pueden decirlo. Y están calladas y por desgracia por el propio trauma. Entonces es como, me encantó. Y la música que viene con eso y tal es como, mira, es que me encanta esta serie. Sí. O sea, temporadas y va para arriba, ¿eh? O sea, no solamente no baja el nivel, sino que yo acabé diciendo, por favor, que no termine nunca. Y termino. La ponían en Canal Plus, me acuerdo, que era muy difícil encontrarla y era como, hostia, y ahora me imagino que en HBO se puede ver, así que nada, chicos. HBO. Vale, pues de verdad, mira, es increíble que ahora tenga ganas de verla. Porque en su momento la vi y como muy bien has apuntado, el naranja me cayó como un tiro, como es normal. Me pareció ñata, me pareció cretina, me pareció que no tenía ni idea, pero qué ideas tenía, no sé qué, desde el primer momento, y sobre todo me engañaron, porque a mí me habían dicho que es una comedia. Y claro, no me hizo nada de gracia. Me vi dos capítulos y dije, bueno, vámonos a otra cosa. HBO no sabe lo que es una comedia y ya está. Te ríes pero, de las pero, ocurrencias, pero, no, pero no, es, no es un de carcajada, al revés. No, es... no ya, si me di cuenta que de carcajada no era. Pero sin embargo, no me importa, quiero decir, si no voy engañado, sino que yo ya sé que es una comedia dramática que tiene un trasfondo, que cuenta otras cosas, pues jolín, voy buscando otras cosas. Yo creo que en parte debió ser ese el problema. Así que le daré una segunda oportunidad, caray, que lo que estáis contando es sumamente interesante. Y es muy profunda, ¿eh? Bajo esa aparente banalidad en la que no dejan de ser jóvenes, que hacen cosas. Luego, y en Nueva York, ¿eh? Y en Nueva York, luego a profundizar. La élite. Sí. Así que bueno. Guau, qué guay. A ver qué tal. Uf, pues es... ahora yo no sé qué voy a hacer. No, hombre. Sí lo sé. Mira, Perdidos le iba a mencionar, así que una que nos quitamos porque ya lo he contado muchas veces. Es una serie de mi vida porque además marcó un fenómeno también el seguimiento de las series. Empezaba a surgir Twitter, las comunidades por internet. Yo creo que solamente hubo un par de momentos anteriores a esta serie de esta envergadura, que sería Expediente X y Twin Peaks, en cuanto a seguimiento mediático de fans movilizándose. Y creo que, bueno, que ya está todo dicho. Entonces, la siguiente es que estamos todos muy conectados. Ha salido ya mencionado Aaron Sorkin, pues yo lo voy a traer no por el ala oeste de la Casa Blanca, sino por una serie que hizo mucho después, que es The Newsroom. The Newsroom, año 2012, cuenta la historia del equipo de redacción de unos informativos de una cadena de televisión y al final es, y esto suena feo decirlo, pero lo puedo decir porque esto es para mecenas y hay confianza. Yo aprendí más viendo esta serie que la carrera de periodismo. Tengo que decirlo de esa forma. Yo creo que todo periodista y gente que no se dedica al periodismo, pero que le interese ver cómo se tienen que hacer las cosas, porque esa es una de las críticas que también le hicieron a Aaron Sorkin, que era todo demasiado idílico en cuanto a la ética profesional, a cómo tenían que actuar. No, esta noticia no la podemos sacar porque no está contrastada. Sabemos que en el mundo real eso no es así. La cosa se saca si hay que sacarla por el tráfico de, y las visitas, ¿no? Y en ese sentido puede pecar de eso, de ser como demasiado perfecta en lo que propone, pero es una serie que además tenía un reparto de infarto, partiendo por el protagonista, por el periodista, que es Jeff Daniels. Estaba Emily Mortimer, que me encanta esa actriz, Alison Peel, Olivia Munn, Deb Patel, increíble. Y luego que creo que era un momento en el que Aaron Sorkin ya había refinado su estilo más si cabe. Son diálogos muy agudos, muy punzantes, muy rápidos. Yo la vi además en versión original porque creo que todavía no se había estrenado en España o no sé por qué, pero empecé a verla en versión original. Y claro, seguir los subtítulos con otra serie no me cuesta, pero con esta iba a una velocidad frenética. Y a mí me encanta. O sea, yo la recomiendo a todo el mundo porque ves cómo funciona realmente un equipo de redacción detrás las cámaras, cómo funciona también la política, las ideologías, cómo manejar la información y luego las tramas personales de cada uno de ellos. Así que, bueno, pues esa es mi primera recomendación. No sé si la habéis visto. Creo que sí, ¿no? Que por aquí. Sí. Yo en mi caso sí. Oye, que se me está cayendo mal el brazo del micro. Yo en mi caso sí la he visto, pero eso que me la enseñaron para la carrera y sí es verdad que como tú dices, se muestra algo muy idílico y muy norteamericano, pero también el papel que hacía, por ejemplo, Emily, que era la de, digamos, la coordinadora de todos y tal, dije, yo quiero ser eso porque es justo estrés, mandar, todo eso en plan en un informativo, me parecía genial y yo se la recomiendo a toda la gente que se dediquen a ello, a la comunicación, incluso o fuera de la comunicación, para simplemente entenderlo. De hecho, había una película, creo que se llamaba The Spotlight, que no la he llegado a ver y me sonaba que era un poquito también parecido a sí, a Dennis Room. Esa es la de los escándalos del sí. Vaticano, creo. Mm. Sí. Esa se centra sí, más en la parte de la propia investigación, pero aquí, como tú dices, se ve muy bien el trabajo dentro de un plató, de eso, de la persona que ejerce el papel de productora, el que está en el VTR, que es el que va pinchando los planos, el presentador, que al final tiene un pinganillo, que se funciona así, los corresponsales, y está muy bien. A mí me gustaba mucho Olivia Munn en el papel de la que llevaba toda parte de economía, y los problemas que tenía por ser tan guapa. Y ser y que la tomaran en serio. Es decir, todas esas cosas estaban ya contándose en ese momento. Pero sobre todo, por Dios, lo que hay que ver es el primer capítulo, el piloto. Buah, que yo creo que si alguien lo ve, se queda enganchado. Con ese comienzo de por qué Estados Unidos es la mejor nación del mundo. A mí se me quedó clavado cuando lo vi. Y cómo luego todo cambia. Y eso del por qué Estados Unidos es la mejor nación del mundo. Y cómo le da la vuelta a todo, realmente es que no quiero hacer spoiler porque, por favor, hay que verlo. Claro, porque la serie empieza con este presentador de noticias que era muy famoso y que llega ya a un punto de su carrera que está como hastiado por la corriente de desinformación, o sea, muy quemado por cómo funciona la información en general, la industria, el sector, y está dando una conferencia en una universidad, le piden su opinión. Y él, pues bueno, responde con ese espíritu crítico, ¿no?, que le caracteriza y que dice verdades como puños, sí. O sea, yo muy recomendada. Oye, ¿y que Jane Fonda fuese una de las que salía, ¿verdad? Sí. Efectivamente, sí. Sí, creo que era ella en las juntas estas de accionistas. Porque, exacto, claro, en la junta de accionistas, una de las dueñas de la cadena. Eso es, porque claro, al final hay unos intereses por encima del propio ejercicio periodístico. Y está muy bien cómo enseñan eso. Y yo siempre me pregunto, Aaron Sorkin ya no solamente cómo escribe, sino cómo se documenta para hablar de estas realidades, porque si no lo has vivido, es difícil meterte ahí que suene convincente. Es la versión 2.0 de Lou Grant. Sí. Qué grande. No sé si llegasteis a ver la serie, la de Lou Grant, que es precisamente sobre periodistas, con Ed Asner como Lou Grant. Esa no la he visto. Tiene muchísimos años, yo la vi cuando era pequeño y me pareció alucinante. Precisamente era eso, era The Tribune, el periódico, y tenía una dueña que yo creo que es justo la transposición que han hecho de la dueña a Jane Fonda en esta. Y luego el papel de Hugh Grant, que sería una versión muy actualizada del que hace Jeff Daniels. Lo que pasa es que con toda la visión de Aaron Sorkin y bastante más cinismo incluso, bueno, más cinismo no, andan a la par, bastante parecido en ese aspecto. Así que merece mucho la pena, si no habéis visto la de Hugh Grant, que le echéis un vistazo, que yo creo que se mantiene todavía bastante bien. A pesar de que, claro, no hay móviles, no hay, claro. O sea, quiero decir, es completamente anacrónico lo que, o sea, anacrónico, antiguo lo que ves, sí. Pero sin embargo, ese periodismo de investigación es muy, muy interesante. Pues la otra serie que he traído, la he dejado para el final porque es la serie de mi vida. Yo no sería la persona que soy hoy en día si no hubiera visto esta serie. Así lo tengo que decir. De hecho, es con la canción con la que hemos empezado el programa y también empezamos el anterior episodio, el anterior volumen de este capítulo para mecenas, que es Please Like Me. Please Like Me, puede ser que mucha gente no la conozca. Es una serie australiana, una tragicomedia. Yo creo que está bien la balanza. No te vas a reír a carcajadas a Trader, como con Girls tampoco, pues aquí tampoco. Pero es una serie que a mí me gustó muchísimo. Está en Netflix, por cierto. Tiene 4 temporadas. Y bueno, hay que entender igual, porque además está influenciada por Girls, curiosamente. O por lo menos comparten mucho ese estilo, donde si no entiendes el eje de la serie, que es su director, su guionista y su protagonista, que es la misma persona, que en este caso es Josh Thomas, no entiendes la serie. También tiene mucho de autobiográfico en ese sentido. Josh Thomas, que era un cómico australiano, que bueno, en un momento de su vida, es muy joven, ¿eh? En este momento de hacer la serie tendría 20 y tantos años, decide hacer una serie sobre su vida. Una serie donde se tratan muchos temas, como la depresión, el suicidio, la dependencia emocional, las relaciones, la orientación sexual, porque él es gay, la familia, sus padres están separados. Toca muchísimos temas, pero sin caer en el sentimentalismo ni el victimismo, sino que sabe muy bien dónde colocar los chistes, cuando son necesarios y cuando no. Él mismo es que es un personaje en la vida real, en su forma de ser, es una persona muy carismática. Y bueno, pues esta serie llegó en un momento de mi vida en el que realmente cuando la vi, conecté de una manera como muy pocas. Por eso siempre que puedo y siempre que hablamos de juegos y siempre que hablamos, pues yo qué sé, de cómics, de libros, reivindico realmente lo importante que es la ficción en la configuración identitaria que tenemos como individuos. Si tú no encuentras referentes, si tú no encuentras experiencias o situaciones cercanas a lo que tú has vivido, parece que eres un bicho raro y que no hay nadie como tú en el mundo, lo cual es una gran mentira. Lo que pasa es que al final los medios de comunicación, la cultura y todo en general, pues siempre ha estado dirigida o enfocada hacia las mismas personas, que son las que tienen el poder y lo controlan. Pero poco a poco hay más voces y se va ampliando. Yo esta serie la vi en 2017, que fue un año en el que me encontré primero con Please Like Me, luego con un grupo de música que es Perfume Genius, que también es maravilloso. Pero... ¡Wow! Me encanta. Brutal. O sea, fue un año. Y luego también un libro, que también recomiendo, otro libro de mi vida, que es Tan Poca Vida. Es un libro bastante gordo, la verdad. A lo mejor puedes motivar el verlo, pero es de Hania Yanagihara. Es un libro también precioso sobre los silencios, sobre las amistades, las relaciones, en fin. Y Please Like Me yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿verdad? Una serie de 30 minutitos por episodio y que trata temas increíbles. O sea, preciosa. Es que no puedo decirlo de otra forma. Está en Netflix. Yo, mira, no la he visto, pero vamos, me la he apuntado ya ahora mismo en la agenda para vérmela, porque realmente es eso, como me gusta mucho cómo marcó Girls también toda esta oleada de nuevas personas que también se atreven a hablar las cosas y, como tú dices, el tema de los medios de comunicación masivos estos, lo del poder literalmente es el dinero, ¿no? Porque realmente claro. Todo el mundo tiene un poder. Lo que ocurre es que es eso, que se enfoca mucho, es como... Por desgracia, cuando sucede un accidente en África y un accidente en Europa, el edificio que se ha caído en Miami ha estado todo el rato en las noticias. Pero si sucede lo mismo, por ejemplo, en un pueblo de Etiopía, no va a ser así. Y precisamente por el hecho de que los medios de comunicación masivos, el consumidor, el que va a comprarle luego lo que aparece en los espacios publicitarios, pertenece al primer mundo, digamos. Y como que no se permite otras voces en series, ni en películas, ni en nada. Sí. Así que y eso está cambiando. Está muy bien. Está cambiando. Porque están descubriendo que el hacer las cosas tener en cuenta a la otra parte de la sociedad y del mundo, a las mujeres, a LGTBI, a otras razas que no sean blancas, todo esto lo que les está llevando es a conseguir más dinero. Con lo cual, claro, por fin van a reconocerlos porque les interesa, no porque sea justo. Pero bueno, al menos bueno, lo van a tener que pero es reconocer. Que, pero exacto. Es importante, no solamente para los que pues podemos sí ser parte de esos colectivos, pues es el primer superhéroe negro. No solamente va dirigido a esos chavales que no han tenido ningún superhéroe, ningún héroe en la ficción. Esta serie feminista no solamente es importante para que la mujer sepa que tiene una voz que merece ser escuchada, sino también uh-huh para esa otra parte del público que no está dentro, entienda esas realidades. Exacto. Porque muchas veces tú cuentas tu testimonio en la vida real y bueno, pues hay poca empatía, pero a través de la ficción, a través de la cultura, es más fácil encajar esos mensajes y que lleguen. Mira, es así. Una serie que vi hace poco, hará unos meses, era una serie sobre unas mujeres que son brujas y que son de un ejército que son los que realmente luchan porque no fueron colgadas cuando fueron los juicios de Salem, sino que llegaron a un acuerdo con el ejército de Estados Unidos de servir al país y a cambio pues se quedaron. Y luego con el paso del tiempo se ha extendido. Ya ves, es una ida de olla, es fantasía y todo eso. Todos los mensajes feministas que hay en esa serie, todas las relaciones entre mujeres que hay, las que hay con los hombres que no son los que tienen los poderes de magia, sino que son soldados normales y todo eso. Todo eso tiene muchos mensajes feministas que entran muy bien a cualquiera que lo vea, sea como sea, porque es una serie que se ve con mucha comodidad y mucha facilidad. Pero el mensaje cala. ¿Y qué es lo que te queda? Las mujeres son muy válidas, las mujeres pueden tener relaciones con otras mujeres y no pasa nada, no es nada malo, es normal. Las mujeres pueden tener relaciones con los hombres y tampoco es nada raro, es normal. Y no tienen por... Bueno, un montón de mensajes, como por ejemplo lo de que no haya relaciones monoparentales nada más, sino que puedan ser abiertas. Bueno, muchas cosas que van planteando dentro de una serie de fantasía y acción que no tendría en sentido. Imagen real está en Amazon Prime, es que ahora no me acuerdo el nombre, es Mother algo, pero ya me acordaré. Uh-huh. El caso es que muchas veces las cosas no basta con coger enarbolar una bandera y soltar un discurso, porque los convencidos ya están convencidos y los que no, a lo mejor la bandera les echa para atrás. Pero si lo normalizas, lo pones en series que van a un abanico muy amplio, a un espectro muy amplio, mucha gente coge, las ve, las vemos y podemos incluso hacernos ideas de cosas que no nos habíamos planteado porque no nos lo encontramos en el día a día, no nos afecta o creemos que no tiene que ver con nosotros o pensamos que las cosas son distintas a como son, que no vas a ver ahí cómo son realmente las cosas, pero sí te pueden hacer pensar. Entonces, bueno, me gusta que se estén introduciendo en una panoplia mucho más amplia de tipos de series pues estas cosas. Y esta, la de la serie que estás comentando, la tengo, la acabo de buscar en Wikipedia y está en Netflix, like me. Así que... Sí, está en Netflix. Sí. Ya digo, yo además, cuando empecé a verla no había terminado, la última serie me la vi de forma poco ética, poco convencional, porque no estaba aquí en España, en versión original, y bueno, tiene un final, creo que cierra como tiene que cerrar, y bueno, que la recomiendo a todo el mundo, ¿verdad? Es que es maravillosa, o sea, yo es una serie que di la turra a mis amigos... Pero vamos, hasta un punto que yo no sé cómo me soportaron. Bueno, sí, porque tuvieron que verla. Porque yo les dije, si no la veis... ¡Claro! Entonces, dos diálogos los tengo memorizados. Nos identificábamos cada uno con un personaje diferente. Porque hay muchas historias. No solamente la del protagonista. Y bueno, pues nada, lo que habéis dicho. Hay un hecho muy paradigmático. Por ejemplo, yo que sé, Frozen. El hecho de que la protagonista femenina no sea salvada por el príncipe... Pues son cosas de que poco a poco va cambiando la sociedad, ¿no? Y es positivo. Y la salud mental de esa protagonista. Porque a mí me ayudó mucho, porque con temas de ansiedad, cuando yo veía que ella no podía, en plan, sacar la nieve esa, o no sé, como que se pone nerviosa delante de toda la gente y tal, y sale corriendo, y eso es lo que me pasa a mí también, pues me identifiqué mucho. Y eso que no se habla de la ansiedad, pero a mí me hizo identificarme, de alguna manera, no sé, es como que se tienen que seguir hablando de cosas, además, ya no solamente por el tema de la diversidad y lo que hemos comentado, sino porque es que es mucho más amplio y mucho más rico. Ya sabemos mucho la historia que hemos visto ya 40 años una y otra vez. Vamos a hablar de historias nuevas y de gente nueva y de perfiles psicológicos nuevos, que al final eso ayuda mucho. Pues ayuda mucho. Solo una cosa, Sergio, ya que la he mencionado antes, por lo menos voy a decir bien el nombre. Vale, la sí serie se llama Motherland, Fort Salem, Fuerte Salem, y vale, está en Amazon Prime. Vale, wow. Pues tenemos una lista inmensa de nombres, ¿eh? Y ya digo, en esta, en Please Like Me, la madre del protagonista tiene depresión y se trata de una manera que depresión no es estar triste. Y creo que lo representa muy bien la serie. También la disyuntiva del tema de las pastillas. ¿Es mejor tomar pastillas pero no sentir nada? ¿No sentirte vivo prácticamente? ¿No ser humano? ¿O no tomártelas y que la cosa, pues lógicamente tampoco te vas a sentir bien, ¿no? Creo que plantea muy bien todos estos temas. También, bueno, el tema de la bulimia y todo esto también está, o sea, fantástica. Pues nada, muchas series y tantas otras que nos dejamos. Ahora sí que podemos invitar a los oyentes, a los mecenas, que nos digan las suyas. Si algunas están de acuerdo, si no, si en Perdidos les gustó el final. Eso es bueno, eso quiero verlo. Y no sé, vamos a terminar. Decidme con una serie que estáis viendo ahora. No tiene ni por qué ser buena ni mala, ¿eh? O sea, la que estáis viendo. Uy. O si no estáis viendo ninguna, pues ninguna. No sé. Los demás estamos igual. Estaba pensando yo, ¿qué estoy viendo? Es que estoy viendo muchas series al mismo tiempo. Mira, pero sí, una que acabo de terminar hace nada es una serie de anime que, bueno, no es exactamente eso, pero se llama 86, y se llama así, 86, vaya. Y es una serie, claro, japonesa, sobre una sociedad que está en guerra con otro país, pero que en lugar de luchar ellos mismos, lo que hacen es mandar a los que no son alba, que son gente con el pelo blanco y los ojos claros, todos los demás son los que están mandándolos como carne de cañón. Entonces, la vida de esos del Distrito 86, que son los que mandan precisamente, y la que los dirige desde la seguridad de la ciudadela, y la sociedad con la que hay, está francamente muy bien hecha. Y es la que estoy, la que te acabo de terminar de ver, muy contento de saber que hay una segunda temporada. Y yo voy a decir, aparte de Drag Race España, que lo estoy viendo el programa, voy a decir también Pose, porque Pose me he visto las dos primeras temporadas y me queda por ver la tercera, así que por destacarla y también decir que esa serie está súper chula, habla de la escena drag y también la escena transexual en Nueva York en los años 80-90, más o menos, o con el tema de la pandemia también del SIDA, que también afectó muchísimo, antes de conocer la cura, antes de saber, bueno, la cura entre comillas y tal. Me gustó mucho y la quiero seguir porque además han estrenado hace un mes o así la tercera temporada y no me ha dado tiempo a verla. Yo he empezado eso, la última, no la he terminado. Es preciosa esa serie y a mí me gusta el sentimiento de, más allá de la tragedia del SIDA, de hermandad, de cómo dentro del propio colectivo saben que solamente se tienen a ellas y forman una familia. Y está, es preciosa la serie, sí, sí. Yo muy fan de Elektra, por cierto. Sí, yo también. La verdad. Yo que sigo por aquí, pues ¿sigue? por fin me he empezado a ver The Witcher. Llevo ya cuatro episodios ya, ahora me toca el quinto. Bien. Y esta noche la verdad es que entra muy bien eso de cerrar la persiana, poner un par de velitas, sofá y The Witcher. Totalmente. Genial. Pues mira, yo voy a decir, bueno, estoy viendo Love, Victor, la segunda temporada. Mira, hablábamos de representación y tal. Creo que lo explora muy bien porque ya no es solamente el que sea un adolescente saliendo del armario en Norteamérica, en un instituto y todo eso, sino que se mete la cuestión de que viene de una familia latina donde está muy presente también la religión y bueno, luego también está la bipolaridad de su compañero. Es decir, se tocan muchos temas y muy bien tratados, también con cierto humor, que es como mejor canal los mensajes. Ahora que, por cierto, con lo de la chocita del loro se pone en cuestión esto de los madre chistes mía. Pues bueno, que el humor hecho por mujeres hay que reivindicarlo también, ya que estamos. Y nada, pues eso, y más cositas, porque ya digo, estoy viendo Élite, pero vamos, mejor no decir nada. Mejor no digo bueno, nada. Yo tengo otro también que estoy viendo, que es, iba a decir Matilda, Maldita. Maldita, que es como una reinterpretación de lo que es la fábula de Rey Arturo, la Excalibur, Merlín. La Dama del Lago. ¿La Dama del Lago? Nimue es la Dama del Lago. Ah, la pues no sé ni quién es la dama. La Dama del Lago es la que le tiras algo y sale del lago. ¿Le tiras algo? ¿Le tiras Excalibur, por ejemplo? Una Pokéball. Ah, no. Tengo la leyenda de Excalibur, la tengo súper oxidada más allá de lo que es la piedra donde la clavas, ¿eh? Te lo juro. Ah, pues justo esto es antes, muchos años antes de que pase todo lo de Arturo, aunque tienes un Arturo en la serie y eso. Pero sí, a mí me gustó mucho, la verdad, la de Maldita. Pues pero me parece una visión muy original de la leyenda del Rey Arturo y bastante cambiada. Me gusta porque además sale ahí. Sí, por cierto, hay novela también de Frank Miller, que es el que la crea toda la historia. Sí, sí, salía en los créditos, vi que salía Frank Miller, digo, un momento, este es el de Batman, efectivamente. Sí. Es el mismo. Ah, por cierto, y si queréis ver una cosa, a ver, hay que verla también con la mente abierta, pero por otras razones. Es lo de, no puedo decir que sea buena porque os mentiría, pero que la estoy disfrutando, es verdad, es una que se llama Mallorca Files. Que es suena a broma. Serie. Suena a Balconi. Ya sé que suena a broma, pero es, no sé si habéis visto alguna vez una que es Crimen en el Paraíso. Sí, hoy de hecho no, la estaban poniendo en otras series. Ah, claro, es verdad que la han puesto en abierto. Sí. Pues la de Crimen en el Paraíso, pues esto de Mallorca Files a mí me recuerda un poco porque es un procedimental y son una policía británica, una detective británica y un policía alemán que están en Mallorca, en la Convención de Mallorca, para el trato con los turistas que nos vienen, en teoría. Pero al final se integran y empiezan a trabajar. Y son todo crímenes de ese tipo, muy ligeros, muy de verano, muy de estar con calor viendo una serie y de echar unas carcajadas porque tiene muy buena química y es bastante tonta, la verdad. Es decir, no tiene mucha historia, te puedes reír y ya está. Y la estoy disfrutando, sorprendentemente. No sé si es que algunas series de las que he visto últimamente eran un poco más así, pero me está gustando. Y sobre todo ver los paisajes de Mallorca y eso, pues me gusta. Pues está bien. Vale, bueno, pues perfecto. Entonces sí que podemos ir concluyendo. Yo, por hacer honor aquí a la ficción española, pensé, bueno, podemos acabar con uno más uno de esos siete de Fran Perea o algo así. Pero como he estado viendo el reencuentro de Física o Química, digo, pues mira. Eso es, te sabía yo. Así que con esta versión acústica queda muy bonita. Tony, que nos vemos la semana que viene en el programa normal hablando de videojuegos y de cositas. Ay, qué bonito tú, que yo fui de los que se tragó casi todo Física o Química. Los últimos episodios los fui viendo, sí, ¿no? Como que se me acabó el fuelle para ver la serie, pero tengo muy pendiente ver el reencuentro y la verdad es que es una súper seriaza Física o Química. Es donde yo descubrí a Ana Milán en todo su esplendor y le tengo muchísimo cariño por eso y por mil cosas más. Tu saliva en mi saliva. Es que qué gran opening. No puedo decir otra cosa. ¿Era el canto del loco? No. No sé. Despistaos era el grupo. Eso. Despistaos, es verdad. Bueno, Atreides, igual, que nos vemos. Vale, al siguiente, que puede que sea el Responde 100, puede que sea cualquier otro, ya veremos. Ya veremos. Yo me voy a Algeciras y no sé si me voy con el ordenador bueno. Entonces, con lo que se pueda, veremos lo que hacemos. Y lo mismo, Sofía, que nos vemos aquí en el programa. Muchas gracias. Y nada, y decir que también que Cabano muy cruz. Así que... Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos los mecenas por hacer posible este tipo de programas tan locos. Un saludo, amigos. Venga, chao. Más ruido que el ruido de un en su colchón. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo. Sienta que me muero cuando los veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química. Medicina alternativa. Es física o química.